líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixion, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar. Los extrañé demasiado. En un nuevo horario a partir del mes de agosto, los lunes a las 10 p.m. a 12 a.m., los miércoles 11 p.m., los viernes 11 p.m. Y bueno, en su programa Avanza por Más a través de la www.sobrenaturalestereo.com y a través de la 96.9 FM Maracaibo. Un saludo para Anaí, para Oney, para Sebas, para Web. Y les amo inmensamente en el amor de Cristo Jesús. He estado un poco quebrantada de salud, pero nada puede callar la voz del Señor. Nada ni nadie, y aquí estamos glorificando el nombre de mi Dios. Hoy vamos a estar hablando de un tema a solas con Dios. Es un tema que a mí me llegó demasiado. El Señor hace como Él quiere. El Señor es todopoderoso. Y vamos a leer en Mateo 6:6. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice: Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y Él te lo recompensará en público. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y Él te lo recompensará en público. Mateo 6, 6. Mi Dios y Padre Celestial, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, que Nazaret Salas mengüe y que el Espíritu Santo fluya de una manera sobrenatural. Pasa carbón encendido en mis labios y que no hable palabra mía, sino palabra de Jehová a cada uno de los oyentes conforme a tu voluntad. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar hablando de a solas con Dios. A solas con Dios. El significado de aposento quiere decir habitación de una vivienda, una habitación, alojamiento temporal y asistencia que se da a alguien que se aloja. Así que ya tienen un poco los significados. Quiero enviar un saludo a Marisol, a Meli, a Oney, a José Mata. José Mata le envía un saludo a su querida madre Carmen Simplicia y a su sobrina Agni Karina. También envío un saludo a el evangelista Eleazar Montezuna, a Samuel Hernández, a Regulo Hernández, Miriam de Hernández, que son mis pastores, y a mi padre espiritual José Echeverría. El día de hoy también vamos a estarle entregando el premio a Jafet. Por favor, si alguien ha visto a Jafet, que se comunique conmigo para entregar su premio. A Edison también. Ya le entregamos el premio a Milagros. Y falta el de Jorge también, pero es que Jorge está como que muy lejos. Vamos a escuchar un tema y ya venimos con lo que es a solas con Dios. A solas con Dios. Así que vamos a poner este tema de Harry Maldonado y Héctor Delgado, Si me tocares. Sé cuánto lloras, sé que tu corazón tiene una razón para vivir y oras cada noche pidiendo, hijo mío, perdón. Y lloras sin fe, a solas, y sé que cuentas muy poco conmigo. Yo renuevo tu ser si has de mirarme al verte solo en el camino. No vivas sin mí, no sufras sin mí, escucha, hijo mío. Si me tocaras, si tan solo el borde de mi manto tocaras, te sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Ya no camines más sin mí. Oh, oh. Hoy siento que las horas se me hacen segundo, siento que me muero y que se acaba el mundo. Es cierto que he logrado un éxito rotundo, pero por dentro siento que soy un vagabundo. Lo he tenido todo, riquezas y placeres, buscando ser feliz, herido a mil mujeres. He tenido todo lo que un joven quiere, pero mi corazón lentamente se muere y me pregunto, ¿De qué vale el dinero si no puedo comprar un amigo sincero? Si no puedo encontrar a alguien que me diga, estoy cuenta conmigo, con y sin dinero. Mi mente dice no, con ella batallo. Quiero servirte, pero por mi orgullo callo. Camino sin norte, casi me desmayo y me levanto, doy tres pasos y de nuevo fallo. Levántame, no veo la salida, con mis fuerzas no puedo, aquí sigue la herida. Muchos que me saltan y me llenan el ego, pero quiero palabras que me llenen mi vida. ¿De qué valen los lujos? ¿De qué vale el ama? Si cuando cae la noche me arrodillo en la cama y te clamo, digo, Señor, te necesito, regresa a mí. La chimenea. Si tan solo el borde de mi manto tocarás, te sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Ya no camines más sin mí. Dios te dice, vuelve, pues te estoy esperando en el mismo lugar que me dejaste. Hoy Dios te dice, ábreme la puerta y entraré y cenaré contigo. Hoy Dios te dice, te amo. Hoy Dios te dice, te amo. Qué hermoso es que el Rey del Universo, el Hacedor, nos diga, te amo. No me importa qué tú eras, pero yo a ti te amo. Porque lo que el mundo no vio en ti, lo que el mundo no valoró en ti, ¿sabes qué, hijo mío? Ya yo lo vi desde antes de la fundación del mundo. Y por eso te amo, porque te creé a imagen y semejanza de mi Hijo Jesús. Así que camina, avanza por más, toma tu lugar como Hijo de Dios. Toma tu lugar como hijo e hija que eres de Dios. Y no duermas más. No duermas más. Quiero decir dormir, no en el sentido literal de descansar. No, quiero decir adormecerse. Es decir, no prestarle atención a la voz de Dios. Cuando lees su palabra, cuando tú estás en oración, como hablaba nuestro hermano Yair en el otro programa. En la oración, allí, y el tema de hoy es a solas con Dios. En la oración, en su lectura, es que tú vas a estar a solas con Dios. Leímos Mateo 6:6 que dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y Él te lo recompensará en público. Habemos muchos, muchos hijos de Dios que anhelamos ir. Que anhelamos ir a nuestra casa. Que anhelamos ir a nuestra congregación. Que incluso anhelamos estar solos en un cuarto. Para poder hablar con nuestro Rey. A veces hemos pasado o estamos pasando diversas pruebas y situaciones que solo queremos hablar con Dios. No queremos que nadie nos hable nada. No queremos que nadie nos hable. Simplemente nosotros queremos hablar con Dios. Queremos estar en esa intimidad con nuestro Señor, con nuestro Hacedor. ¿Y sabes qué? Tú que me estás escuchando, es difícil Es difícil sonreír para los de afuera cuando estás solo o sola llorando. Pero déjame decirte que ninguna de tus lágrimas, ninguna de tus lágrimas han caído en tierra. Ninguna de tus lágrimas han caído en el piso. Todas han caído en la mano de tu Hacedor. Porque en Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabes qué es hermoso? Que cuando estamos en su presencia, nuestro Padre nos consuele. Cuando estemos en su presencia, nuestro Padre nos consuele. Nos diga: mira Marisol, por eso que tú estabas llorando, yo no te quería dar eso, porque yo tengo algo mejor para ti, Marisol. Yo tengo lo mejor para ti porque eres mi hija. Mira, ¿sabes qué, Anaí? Por eso que tú me estabas pidiendo que tanto llorabas, yo no te lo di porque no era mi voluntad, porque yo tenía lo mejor para ti, Anaí. Yo tenía lo mejor para ti, Milagro, Jafet, Oney, Sebastián y todos aquellos que nos sintonizan a través de la 96.9 FM. Tu Padre tiene lo mejor para ti, pero debes pasar un rato a solas con Dios. Quiero hacer una pregunta. Quiero hacerte una pregunta, tú que me estás escuchando, y simplemente me contestes cuando regresemos. Pueden participar en el chat y me digas, tú, si tú tuvieras un hijo que obvio que amas con todas tus fuerzas, es tu único hijo, y te dijeran que hay una persona que es un delincuente que merece castigo y muerte, y te dijeran: mira, dame a tu hijo, al único que tienes, para que pague por el castigo de esa persona, ¿qué harías tú? Simplemente piénsalo y al regresar me contestas. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Jesús. preciosa sangre que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, mi corazón te da, no te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón. Jesús, mi corazón te canta. Antes de colocar la canción, hice una pregunta. Si tú tuvieras un hijo que obvio que amas con todas tus fuerzas y te dijeran que hay una persona que es un delincuente que merece castigo y muerte y te dicen, mira, dame a tu único hijo para que pague por el castigo que esa persona merece, ¿qué harías tú? Por aquí me dicen, no, matar es pecado. No lo haría. Quiero enviar un saludo a Anaí, a Milagro, a Jafet, a Marisol, a Oney, a Sebas, a José Mata. José Mata le envía un saludo a su madre Carmen Simplicia y a su sobrina Agni Karina. También a Eleazar Montezuna y a Samuel Hernández, que creo que está escuchando la emisora también. A todos aquellos oyentes que nos sintonizan a través de la 96.9 FM. La 96.9 FM Maracaibo. Samuel sí nos está escuchando. Saludos a mis pastores Régulo Hernández, Miriam de Hernández y a nuestra hermana Josefina, Avis Hernández y Daniela y toda la familia Hernández, a José Echeverría y a Heiki de Echeverría. El tema de hoy es A Solas con Dios. Comenzamos leyendo Mateo 6. ¿Sabes? Dios es hermoso. El amor de Dios no tiene límites. Él te ama con tus defectos y todo. Él te ama. Él quiere que tú estés a solas con Él en tu devocional. Yo sé que a muchos nos gusta publicar versículos y dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Es hermoso eso, es una de las formas de evangelizar, pero Dios no puede ser burlado. ¿Qué hago yo con publicar tanto y no tener una intimidad con mi Hacedor? ¿Qué hago yo con publicar tanto y no tener una intimidad con mi Hacedor? qué hago yo tanto decir y decir y no hacer nada? ¿De qué me sirve tener tantos cargos? ¿De qué me sirve trabajar en la obra si no estoy a solas con Dios? Sí, trabajo en la obra, pero dejo por fuera al dueño de la obra. No le pido, vamos a suponer que estoy trabajando en la obra y no le pido su opinión para nada. Simplemente doy la mía y no le pido su opinión al dueño de la obra. ¿De qué me sirve ganar tantos me gusta o tantos likes, tantos seguidores, si a mi seguidor yo no le sigo? ¿De qué me sirve ser tan popular, tan alabado y no darle la gloria y la honra al Rey de Reyes? ¿De qué me sirve ganarlo todo y perder mi alma, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu? Todo se lo debo a Él. El ministerio, los dones, talento, todo, todo, todo es de Él y para Él. Pero, ¿será que yo estoy pasando un rato a solas con Dios? ¿De qué sirve ser un adorador y tener una voz de arcángel? ¿De qué me sirve tocar el piano con tanta sabiduría, la batería? Y pare de contar instrumentos si no estoy en una verdadera intimidad con mi Señor. Si no estoy a solas con Dios. Si no le busco. Si no me agrada ni siquiera estar 15 minutos de rodillas delante de su presencia. Si me cuesta tanto humillarme delante de Él, ¿de qué me sirve decir que tengo tantos cargos, decir que tengo tantos títulos, decir que soy tan popular, tan reconocido o reconocida, si no estoy a solas con Dios? Dios no puede ser burlado. Él quiere que tú entres a tu aposento y ores a Él en secreto. Que le busques leyendo su palabra. ¿Tú quieres que Dios te hable? Pues lee su palabra. ¿Tú quieres sentir y escuchar la voz de Dios? Pues quédate un rato a solas con Dios. Si tienes hijos y tus hijos no te dejan, pues levántate de madrugada. Ese tiempo que estás allí en la computadora, que duras a veces hasta las 4 de la mañana, puedes aunque sea buscar una hora para estar con tu Hacedor, con tu Creador. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Simplemente quiero decirte que estés a solas con Dios. Que estés a solas con tu Rey. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tu Padre está contigo. Simplemente le ven, Señor, y Él allí estará siempre para ti. Tú tienes que ser una ofrenda agradable para tu Hacedor. Tú tienes que ser una ofrenda agradable para Dios. No importa cuántas pruebas pases, no importa cuántas dificultades tengas, mientras tú estés a solas con Dios, siempre, siempre tendrás la victoria, porque en Romanos 8:28 dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son cuyo propósito han sido llamados. Tú has sido llamado para, primeramente, adorar a Dios. Tú has sido llamada para adorar a Dios. Adora a tu Rey y dile: ven, Espíritu, ven. Con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu. continuar ofreciendo por toda la eternidad en el reino de nuestro amado Ven, Señor. Espíritu, ven, que te quiero conocer. Abrázame. Qué hermoso de verdad. Y escóndeme. Es estar a solas con Dios. Este es su programa Avanza por Más a través de la www.sobrenaturalestereo.com y la 96.9 FM Maracaibo. A partir de este mes de agosto vamos a tener nuevo horario, los lunes de 10 a 12 a.m., miércoles 11 p.m. a 12 a.m. y viernes de oración. Puedes hacer tu petición de oración, pedir tus temas, testimonios, los viernes a las 11 p.m. en tu programa Avanza por Más. Estamos estrenando página. Programa Avanza por Más, nos pueden encontrar en el Facebook. El día de hoy el tema es A solas con Dios. En Lucas podemos encontrar un versículo en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre. El Señor oró. El Señor Jesús, siendo Dios, oró. Mira, nosotros necesitamos orar a cada instante, porque si el Señor, siendo Dios, sabía todo lo que iba a acontecer, porque dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense. Jesús, siendo Dios, oró. Y tú y yo, siendo siervos, siendo hijos, siendo príncipes, princesas, sacerdotes, tú y yo también necesitamos orar. No con vanas repeticiones. No con vanas repeticiones. En Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya hayan recibido su recompensa. Oremos en nuestro aposento, a solas con Dios. ¿Saben? En Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo os que os sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues todo lo que debíamos hacer, hemos hecho. Es decir, no me voy a vanagloriar de decir, soy la mejor adoradora, soy el mejor predicador. No, la gloria siempre es del Señor. A veces simplemente creemos que nos las sabemos todas más una y no queremos buscar de su presencia. No queremos estar en intimidad con Dios. A solas con Dios. ¿Saben? Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver quién por aquí, quién es el comeloro hoy, quién es la víctima hoy. La víctima hoy es Jafet. Jafet, cuando uno está enamorado, como usted está enamorado, cuando usted está enamorado así como de Flori, ¿verdad que usted quiere pasar mucho tiempo con Floribel? Usted quiere estar todo el tiempo con ella. Usted quiere verla cada instante. Usted quiere compartir con ella. Vamos a esperar la respuesta de Jafet. Jafet dice sí. Bueno. ¿Saben? Cuando uno está enamorado, uno no quiere que el novio se vaya. Uno quiere siempre que lo visiten. Que la visite. ¿Verdad, Milagro? Milagro, cuando mi papá, ¿verdad? Que siempre querías que te visitara, ¿verdad? A cada instante. Bueno, ¿sabes? Cuando uno está enamorado, uno quiere que el novio no se vaya. Que el novio de uno siempre lo esté visitando. Siempre quieres hablar con él o siempre quieres hablar con ella. Siempre quieres agradarlo. Bueno, así pasa con el Señor. Cuando nosotros estamos enamorados del Señor y buscamos su presencia, siempre, siempre, siempre, siempre vamos a querer estar a solas con Dios. Siempre vamos a querer buscarlo en intimidad. Somos la novia de Cristo. Somos la novia del Cordero. Siempre queremos estar en su presencia. ¿Sabes? Otro ejemplo. Cuando tenemos a nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo, así como es Samuel o Lily, saben, siempre le contamos casi todo, todo, todo lo que nos pasa. Y siempre le estamos contando, bueno, todo, así como Ka, Anaí, les contamos todo. En Juan 15 del versículo 14 al 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya pues no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Vosotros sois amigos. El Señor, escúchalo bien, el Señor es tu amigo. El Señor quiere que tú le cuentes primeramente a Él, a solas, lo que te está pasando, lo que te está quitando el sueño. Lo que a veces no te deja comer, lo que no te deja estar tranquilo o tranquila. El Señor fue a una cruz por ti y por mí, por amor a nosotros. Es la mayor prueba de amor que puede existir. Dice la palabra de Dios que Él, cuando estaba allí en el madero, no hubo ningún parecido en Él. Él fue molido por tus pecados y los míos. Y nosotros, por agradecimiento, por amor, por gratitud, debemos estar a solas con Él. Simplemente con ese sacrificio tan grande, por amor a ti y a mí, que nos merecíamos lo peor, nos merecíamos castigo, pero Él, por amor a ti y a mí, prefirió ir primeramente a solas con Dios a orar, a prepararse, porque Él sabía lo que iba a acontecer. Y luego fue a una cruz. Yo no quiero que tú conozcas la historia de Jesús. No quiero. Yo no quiero que tú conozcas la historia de Jesús. Yo quiero que tú conozcas a Jesús, el de la historia. Yo no quiero que tú recibas el favor de Dios. Yo quiero que tú recibas en tu corazón al Dios del favor. Él no pereció, Él no pereció, Él se levantó. Dice la palabra que Él dejó la tumba vacía y Él resucitó. Él no pereció. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día. Detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, quiero decir que Él vive, y junto con Él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó. Detenerlo podía. Él no pereció. Él no pereció. Él se levantó. En ese sacrificio, hermoso sacrificio, en la cruz del Calvario, Él se levantó. Él se levantó por amor a ti y por amor a mí. Piénsalo. Piénsalo y analiza. ¿Será que tú conoces la historia de Jesús y no a Jesús, el de la historia? ¿Será que tú conoces el favor y los milagros de Dios y no al Dios del milagro? ¿Será que has estado a solas con Dios? ¿De qué me sirve a mí tenerlo todo? ¿De qué me sirve a mí preparar tantos temas y no estar a solas con mi Padre, con mi Creador? Señor, queremos estar contigo, Padre, a solas. Tanto los adoradores, los evangelistas que te están escuchando el día de hoy, las danzarinas, los profetas, los misioneros, los maestros, los pastores. Queremos, Señor, estar contigo a solas, en nuestro aposento. Queremos cerrar nuestra puerta, Señor, y estar en tu presencia tan hermosa y agradable. Iglesia, no te duermas más. Iglesia, no sigas durmiendo. Despiértate. Tienes un arma poderosa que es la palabra de Dios. Úsala a tu favor y a favor de los tuyos. Úsala y vamos. Vamos en el nombre de Jesús por esa humanidad que se está perdiendo, porque nunca han conocido lo que es estar a solas con Dios. ¿Saben? Hablamos de que podemos tener amigos y que Dios, Jesús, es nuestro mejor amigo. Pero así como tenemos amigos, también tenemos un enemigo. Nunca falta de verdad. Eso nunca falta. Nunca falta el que nos critica. Nunca falta el que nos señala, el que nos juzga, el que nos dice tú eras, tú eras, tú eras, tú eras. Así pues, nosotros tenemos un enemigo que no se da por vencido y que no quiere que tú estés a solas con Dios. Te da flojera, te da apatía, te da sueño, te da cansancio. Comienzas más tarde y más tarde, más de león. Más tarde le busco. Y ese más tarde después se convierte en: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo estoy cansada. Tú sabes que yo estoy cansado. Mañana te busco, Señor. Mañana estoy un rato a solas con Dios. Pero si Cristo viene, no me quiero ni imaginar. Simplemente Así pues, nosotros tenemos un enemigo, no olviden eso. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad de Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. También en Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rondear la tierra y andar por ella. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor es tu salvador. El Señor quiere que tú estés a solas con el que le busques de corazón. Ustedes saben la historia de Esther. Esa es otra de las tantas historias que me encanta, de verdad, me encanta, me encanta, me encanta Esther nada más. Cuando dice, inclina la punta de tu cetro, wow, me encanta esa historia. Pero en Esther 7:6 dice, y Esther respondió, el adversario y enemigo es el malvado Amán. Pero saben, tomen consejo y advertencia de parte de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Es lo mejor que puede existir, hablar con tu Hacedor, hablar con tu Creador. Búscale en oración. Tú que me estás escuchando por primera vez el día de hoy, Dios quiere pasar una intimidad contigo. Dios quiere que tú le busques de corazón. Y que cierres esa puerta en tu aposento y estés a solas con Él. No importa, mira, no importa si tienes mucho talento para tocar, si tienes mucho talento para danzar, si tienes una sabiduría para predicar, para evangelizar. Si tú no estás a solas con Dios, si tú no estás a solas con el dueño de la obra, de nada sirve. Porque puedes estar trabajando en la obra, pero tienes que pasar tiempo a solas con el dueño de la obra. Un saludo para Ana K, para Anaí, para Jafet, José, Lau, para Lindo Oney, para Marisol, Meli, Milagro, Samuel, Sebastián, Eleazar Montezuna, para José Mata envía un saludo a su madre, la señora Carmen Simplicia, y a Agnes Karina, que es su sobrina, que Dios los bendiga grandemente. A José Echeverría, que es mi padre espiritual. Jafet le envía un saludo a Floribel también. Y simplemente pasemos rato, pasemos un rato agradable a solas con Dios. Si de repente no quieres orar porque te da fastidio, te da flojera, vamos a ser sinceros, te da flojera, te da cansancio, tienes muchas cosas agradables que hacer en internet, por ejemplo, revisar tu perfil, actualizar tu foto, etc. Rompe con eso, cierra esa puerta. Y ábrele la puerta a tu hacedor, para que tu hacedor entre a tu aposento y puedan cerrar ustedes dos esa puerta y puedas orar en secreto a tu padre. Así que escucha este tema de Alex Zurdo, Cierra la Puerta. Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir. Mira bien, porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, será tal vez. No vuelva a ser igual, no sé si irá. Por eso antes de caer, cierra la puerta que te hace fallar. No la dejes abierta, cierra la puerta a tu debilidad. Y dile con su fuerza, cierra la puerta que te hace fallar. No la dejes abierta, cierra. Piensa bien, si a la luz saliera todo tu trayecto llegaría a su fin. Cuida bien, el tesoro tan valioso de tus manos se podría escurrir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, no vuelva a ser igual, no sé si irá. Por eso antes de caer, cierra la puerta que te hace fallar. No la dejes abierta, cierra la puerta a tu debilidad. Y dile con su puerta, cierra la puerta que te hace fallar. No la dejes abierta, cierra tu debilidad. Oye árbol, es tiempo que tus raíces profundices, porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas. No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña. Basta, cierra la puerta a ese mal que te consume. Es veneno, aunque su fragancia te huela perfume. No lo hagas, no dejes que te lleve la marea. Una mala decisión y sufre lo que te rodea. Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado, una vida entera de edificación, toda una familia, todo un plan trazado en mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación. Será o tal vez no vuelva a ser igual, no sé si irá. Por eso antes de caer, cierra la puerta que te hace fallar. No la dejes abierta, cierra la puerta a tu debilidad. Y dile con su puerta, cierra la puerta que te hace fallar. No la Z, Alex Zurdo. Que te hace vagar, que no te deja estar a solas con Dios. Lucha, lucha, lucha para estar con tu Hacedor. Tenemos un enemigo que no descansa, un adversario que no duerme. Aquí se hizo la pregunta: si tú tuvieras un hijo que fuera tu único hijo y que amas con todas tus fuerzas, y hay una persona que es un delincuente que merece castigo y muerte, y te dicen: mira, dame a tu único hijo para que pague por el castigo de esta persona, ¿qué harías tú? Muchos contestaron: no, yo no haría nada. Pues esa persona que merecía castigo eras tú y era yo. Y Dios, por amor a ti y por amor a mí, envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos la salvación, para llevarnos a esa vida eterna, a esa gran promesa como lo es la hermosa boda del Cordero. Mira, yo sueño con eso. ¡Guau! Señor, la boda del Cordero, lo mejor. Como novias que somos de Cristo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos está preparando para que entremos allí sin manchas, sin arrugas, para que entremos como una iglesia preciosa. Pero iglesia, tú que me estás escuchando, despierta, despierta y busca a tu Hacedor en oración, en lectura, en ayuno. Vela y ora. Tú no sabes, yo no sé cuándo Cristo viene. Yo sí sé que Cristo viene pronto, eso sí lo sé. Su venida está cerca. Cristo viene. El Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú que me estás escuchando, adorador, tú que me estás escuchando, adoradora. Sí, el Señor te ha dado un excelente talento para tocar el piano, para tocar la batería, para cantar, adorarle a Él, para tocar, no sé, la trompeta. Pero tienes un gran talento, a lo mejor hasta eres estudiado y tienes un buen conocimiento de música. Pero si tú no buscas a tu Hacedor, a tu Creador, a solas, de nada te sirve trabajar en la obra si tú no estás a solas con el dueño de la obra. Tú no eres el dueño de la obra. Yo no soy la dueña de la obra. Porque dice la palabra de Dios, dice la palabra de mi Señor: así también, cuando hayáis hecho todo os que ha sido ordenado, decid: siervo inútil somos, pues todo lo que debíamos hacer, hicimos. Tú no haces nada por tus propias cuentas sin que el Espíritu Santo te guíe. Pero seamos agradecidos, sed agradecida, sed agradecido y busca a tu Señor a solas con Dios. Puede ser que cuando de repente te montes en el púlpito des, bueno, palabra, pero tienes que estar a solas con Dios. Debemos pagar el precio. Qué hermoso es estar a solas con Dios cuando estamos enamorados, cuando estamos enamorada, queremos estar siempre con nuestro novio, con nuestra, los hombres con sus novias, pero queremos siempre estar con ellos. Y entonces, ¿por qué no más con tu Señor si Él es nuestro primer amor? El amor más grande, hermoso. El amor que lo llena todo. Un amor exagerado. ¿De qué me sirve tener tanto, pero tanto dinero y no pasar un rato agradable en la presencia de Dios, a solas con Dios? ¿Por qué? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí aportar tanto en la obra, en lo económico, y no estar a solas con Dios? ¿De qué me sirve a mí? Si su amor es tan exagerado, el Señor está allí. El Señor está allí, atento a tu oración. Y a veces decimos, pero es que Dios no me escucha. Pero es que Dios no me habla. Pues, ¿cómo quieres que te hable? Si allí está su palabra, léela. Y si quieres escuchar su voz, léela más duro. Allí está su palabra. El Señor te lo ha dado todo. Como quien dice, en bandeja de plata. Pero tenemos que pagar el precio a solas. Deleitarnos en su presencia y pagar el precio de rodillas. Es más peligroso un cristiano de rodillas que un ejército de soldados. ¿Sabes? Como decía una predicadora en la semana aniversario de mi congregación, la guerra ya Cristo la ganó porque Él se levantó de los muertos. Él resucitó y Él viene por la iglesia. Ya la guerra Él la ganó. Él venció al enemigo en una cruz del Calvario. Solo quedan pequeñas batallas. Y depende de ti y depende de mí. Si estamos a solas con Dios, preparándonos para las batallas, de seguro saldremos en victoria. Su amor es exagerado. Su amor no tiene límites. El Señor hoy quiere que tú estés a solas con Él, porque Él te ama. Dio su vida por ti en un exagerado amor. De sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta. Me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú, tú, tú. Pones lo que falta. Sabes cómo conquistarle a cualquier el alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Eterna. luché como soldado y a veces sufrí. Muchos dicen, pero ¿cómo tú puedes decir que ese Dios es hermoso? Pero sentimos, podemos sentir a ese Dios maravilloso, a ese Dios tan fiel. Hemos luchado como soldados en una batalla, pero la victoria será grande en el cielo. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme y déjame decirte que no estás solo. Simplemente he pasado tantas veces por el valle de la oscuridad. Estás con el Rey de Reyes y entra a tu aposento y órale en secreto. Que es a difícil Dios. Estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca. Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca he estado solo. Siempre Él me ha dado. han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité. Pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más, y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro. Esa fe que no puede matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca. Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca estaba solo. De Dios que me estás escuchando a través de la 96.9 FM Maracaibo y a través de la www.sobrenaturalestereo.com. Quiero recordarte que está disponible el área de petición de oración y el área de consejería. Este mes de agosto es el mes de sorpresa sobrenatural, nuevos horarios. Por ejemplo, Avanza por Más va a estar los lunes de 10 de la noche, hora de Venezuela, a 12 a.m. hora de Venezuela. Creo que es México, Colombia, 9:30 p.m. a 11:30 p.m. y Argentina sería las 11:30 p.m. También los miércoles y viernes 11 p.m. hora de Venezuela. También el programa Guerreros de Cristo con nuestra locutora Silvia, son los lunes y los miércoles. Silvia, dinos la hora del programa. Y grandes cosas tiene Dios para contigo. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. A veces, mira, a veces simplemente vamos y Señor, háblame. Háblame a través de tal hermano, háblame Señor. Entonces están, de repente está el evangelista, el profeta allí, está ungido, dando palabra del Señor. Y estamos, háblame, háblame Padre, háblame a mí, llámame a mí, háblame, háblame. Y de repente allí está su palabra, Él te quiere hablar a solas. Él quiere tratar contigo a solas, en tu aposento, en tu aposento. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y Él te lo recompensará en público. En Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró a su casa en su aposento superior. Tenía varias ventanas. Ya la voy a leer en... Parece que estoy leyendo las Américas. Y para nadie es un secreto que a mí me encanta Reina Valera. Con Reina Valera yo como que me identifico más. Pero también hay Biblia de estudio. Hay Biblia de estudio. Y con la Reina Valera es como que me identifico más. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. En Job también, ahorita que estoy aquí leyendo Daniel, cuando Job le pasó todas esas cosas que le pasó, yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado ni pasaremos una prueba como la que pasó, siendo el varón, porque la palabra de Dios dice, justo me encierra de un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y en el Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y postrado en tierra. Y se postró en tierra y adoró. Qué difícil. Qué difícil es para nosotros cuando estamos pasando una prueba de orar y darle gracias a Dios. A pesar de las pruebas. A pesar de los desiertos. Por este amor que calle. Que estemos pasando el reino de mi padre, en Job también 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven. Job supo, a pesar de las pruebas, que era estar a solas con Dios. Dios quiere que tú estés a solas con Él. Seamos mansos y humildes de corazón, siempre dando gracias a Dios por todo, siempre estando a solas con Él. Porque ¿de qué me sirve a mí trabajar en la obra y no hablar con el dueño de la obra? ¿De qué me sirve a mí ser un buen adorador y no pasar tiempo con el Dios que merece ser adorado? ¿De qué me sirve a mí hablar tanto de Dios ¿De qué me sirve a mí hablar tanto de Dios y no vivir una experiencia sobrenatural con mi Dios? Estás conmigo desde antes de verme nacer. ¿De qué me sirve a mí? Simplemente. Decirle a la gente que hay un Jesús que sana, que hay un Jesús que liberta, que hay un Jesús que todo lo puede. Si yo no conozco a ese Jesús a solas, si nunca me he tomado el tiempo ni el momento para estar en su presencia, hermosa presencia como la es la presencia de Dios. ¿De qué me sirve a mí? El Señor es todopoderoso. El Señor es Rey de reyes y Señor de señores. El Señor, mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, tiene ángeles y arcángeles alrededor de Él. E incluso los ángeles, siendo ángeles y arcángeles, se tapan su rostro y adoran a Dios. ¿Qué más nosotros que somos siervos inútiles? Nosotros también necesitamos de esa hermosa presencia como la es la presencia de nuestro Padre, de nuestro Rey, de nuestro Hacedor, de mi roca, de mi refugio, de mi bandera, de mi Salvador, de mi Chiret, de mi proveedor, de mi Rey. El Señor quiere estar a solas contigo. Tú que me estás escuchando el día de hoy, quiero decirte que no estás escuchando esto por casualidad, sino por propósito de Dios. Dios quiere que tú sepas que Él fue a la cruz del Calvario para darte vida en abundancia, para que tú le conozcas y estés a solas con Él. Repite esta oración de fe desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús y Padre Celestial, te pido perdón por todo lo que he hecho consciente o inconscientemente. Reconozco que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sin ti nada quiero, que sin ti nada valgo, que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco, Señor, que no te he buscado como así tú lo mereces. Pero desde hoy, Señor, rompo todo pacto que haya hecho consciente o inconscientemente con el enemigo. Señor, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido que desde hoy el Espíritu Santo comience a morar en mí y que me guíe a toda verdad, y que por medio de Él yo pueda conocer a esa persona como lo es el Señor Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración de fe, déjame decirte que hay fiesta en el reino de los cielos y ahora eres un príncipe, una princesa de Dios. Eres un príncipe o una princesa de Dios. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. El día miércoles a las 11 p.m. vamos a estar hablando el noviazgo cristiano. El noviazgo cristiano. Y el viernes es viernes de petición, de oración, testimonio, adoración. Un viernes de gloria. Un viernes para adorar, glorificar y honrar el nombre de nuestro soberano Rey. Tú que me estás escuchando, vamos a ser multiplicadores de alma. Invita a dos amigos a que escuchen la emisora, a que escuchen los programas y puedan conocer la verdad. Puedan conocer que el único suficiente Salvador es Cristo Jesús. Para cerrar ya casi el tema de hoy, a solas con Dios, tenemos un amigo, tenemos un novio, que es el Señor, con el cual tenemos que pasar tiempo, pero también tenemos un enemigo que no quiere que estemos a solas con Dios. En Mateo 24:42 dice: por tanto, velad y orad, porque no sabéis el día que vuestro Señor viene. En Santiago 4:7 dice: por tanto, someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como ya les dije, el día miércoles vamos a estar hablando acerca del noviazgo cristiano. También quiero que estemos orando por Daylis Peña, una oración especial por él, por el ministerio de Sobrenatural también, por cada uno de los locutores, para que el Señor sea poniendo palabra en cada uno de nosotros. Porque es como todo, nosotros también recibimos ataques. Nosotros también recibimos, porque el enemigo no quiere que prediquemos a Cristo. Pero aunque el enemigo venga con espada y jabalina, nosotros vamos contra él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aunque él venga contra nosotros, hemos creído en un Dios soberano, en un Dios maravilloso, en un Dios verdadero. Sigamos creyendo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Cristo. Tu familia no ha llegado a los pies del Señor, pues sigue orando y quédate un rato. Escucha, quédate un rato a solas con Dios. Él te va a dar la respuesta. A través de su palabra, sí, a través de revelaciones, sueños, pero primeramente a través de su palabra, él te va a dar la respuesta. Búscale en oración. Búscale sinceramente y le hallarás. De eso estamos seguras. No importa cuántos talentos tengas, cuántos cargos tengas, siempre tenemos que estar humillados delante de su hermosa presencia. Siempre. Porque sin él, nada podemos hacer. Este fue un programa especial de Avanza por Más con su servidora Nazaret Sars a través de la 96.9 FM. Les amo inmensamente. Bendiciones para acá, para Silvia, para Ana, Camila, Marisol, Meli, Milagro. Bendiciones también para Milagro, Heikis, para Carmen Simplicia, para Anni Karina. Son unas princesas de Dios. Que mi Señor las bendiga. También a los príncipes, como lo son Jafet, Samuel, Pitu Onei, como lo son José Echeverría, José Mata. Bendiciones, les amo grande y poderosamente. Estemos a solas con Dios. Y este fue un programa especial dedicado para la juventud cristiana, la juventud, la generación que se va a levantar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego. Les amo. Chao, chao. Y cómo me duele estar despierto. No poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos. Apareció.